si vienen a bailar, nos vamos a gozar. Si vienen a dormir, a salir afuera de aquí. Del mundo para acá.